Vamos a ver ahora áreas de precaución. Áreas de precaución. Vamos a tomar en cuenta los siguientes elementos. Vamos a mencionar tres elementos que debemos de considerar tomando medidas de precaución en estos casos de luto y de dolor. Número uno, no diga no llore. Dé a la persona la libertad para llorar y llore con la persona, pero nunca diga no llore. No, deje que la persona llore. Deje que la persona se dé gusto. Llore hasta saciarse. Las lágrimas son una vía de escape emocional. El sollozo, igual que la risoterapia, ayuda a la persona, la risa le ayuda igualmente el llanto. ¿Verdad? Son dos escenarios diferentes, la risa en un espacio y el llanto en un espacio de dolor. Deje que la persona llore, es más, llore con ella. ¿Ya? Es decir, baje el rostro, entristezca un poco el semblante, y si usted es sanguínea, de seguro que va a llorar, porque los sanguíneos son llorones, y si es melancólico, mucho más la razón. El colérico se va a mantener serio y firme, y el flemático va a decir, ¿para qué llorar? Si todo el mundo se muere, lo toma fríamente. Pero entonces usted, si no puede llorar, por lo menos haga un gesto que se identifique con la persona que está saneando su corazón mediante el llanto. Pero nunca diga, no llore, no, el llanto es necesario. Deje que la persona llore, dele la libertad para que llore cuanto quiera. Solo tenga la paciencia de esperar que termine la escena del llanto. Téngale paciencia. Número dos, no se preocupe demasiado si la persona parece ser incapaz de controlarse inmediatamente después de la muerte o pérdida. Dele tranquilidad y protección, pero espérela hasta que la persona logre asimilar el golpe recibido. ¿Ya? Deje que la persona, acompáñela por lo que le puede producir. Si es una persona hipertensa, si es una persona sumamente nerviosa, esté lista para ayudarle en el momento que la noticia le produzca un impacto emocional, físico, ¿verdad? Neurótico. Hay personas que se desmayan, esté lista para ayudarle a caer al piso, ¿verdad? Esté lista para ayudarle en cualquier reacción, que quiera salir corriendo, que se quiera ir a tirar a la piscina, que se quiera ir al pozo, que se quiere subir a un árbol, tirarse del árbol. Evite todas esas cosas, pero esté con la persona en el momento ayudándole a controlar las acciones que tome, pero es un hecho que usted va a permitirle que la persona, ¿verdad? Es decir, que la persona se tranquilice, ¿verdad? Se tranquilice mediante una protección que usted le brinde. Número tres, permita y asista a los niños a pasar el proceso de luto. Permita y asista a los niños a pasar por el proceso de luto. Es muy peligroso permitir a un niño negar la muerte o crear una fantasía que reemplace la realidad. Eso lo cometemos muchas veces a nivel religioso, ¿verdad? Tu abuelita, tu mamá anda en un paseo, algún día volver, eso no es posible. Dígale al niño que su mamá ha muerto. Dígaselo. Es preferible que haya una terapia de choque, ¡pum!, rápida, que reciba de impacto, que asimile el golpe, pero ayúdelo a estar con él, esté con él en el momento de las reacciones que produzca, pero no llene la mente del niño de fantasía que vino un ave blanca y se la llevó a dar un paseo y que pronto volverá. Esas son cosas infantiles, fábulas que no convienen. Más ahora que el niño está relacionado con la tecnología y con los inventos inmediatos del mundo a través de internet, los niños saben tantas cosas ahora, ¿verdad? Entonces no estamos tratando de engañarlos, no andemos contándole cuentos. Lo mismo como andar diciendo que es una cigüeña que trae a los niños, tampoco hay que andar diciendo que vino alguien y su mamá se la llevó a dar un paseo. Díganle que su mamá ha muerto, ¿ya? Pero ayúdenos a pasar el duelo, ¿verdad? Lo primero que el niño va a hacer, igual que hacen los adultos, negar el hecho, negar que su mamá ha muerto. Si el niño dice, no, mi mamita no ha muerto, no ha muerto, dígale, sí, papito, su mamá ha muerto, pero está con el Señor, si eso ha acontecido, ¿verdad? O si no, decirle, está en la eternidad, ¿ya? Está bajo la responsabilidad de Dios, ¿ya? Y el niño va a ir aceptando esa realidad de que su mamá ya no estará con él. Y luego decirle, papito o mamita, mañana vamos a ir a un lugar, una sepultura, un hoyo, donde vamos a depositar los restos de tu mamá. Y explicarle, tu mamá, su cuerpo se va a convertir en polvo como era, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esa explicación la entienden los niños. Déjenme decirle, y esto lo digo como psicólogo, los niños de 0 a 7 años, todo lo asimilan. Si usted le enseña al niño de 0 a 7 años, ellos tienen un aprendizaje mayor que el de nosotros los adultos. Así que no le esconda la verdad. Permita que el niño, asista al niño en el momento de luto. Y no ande engañándolo con fantasía. Dígale la verdad como es. Damos un consejo general. Consejo general. En el principio, más que en ninguna otra cosa, el consejero debe ayudar simplemente estando presente y escuchando. Lo primero, en el inicio de esa experiencia de duelo, el trabajo del consejero es estar presente y escuchar. Estar presente y escuchar. No olvide eso. Su primera intervención en una escena de duelo es llegar al lugar, hacerse presente en el lugar y escuchar. Escuchar atentamente al paciente, a la persona afectada, a la persona en escena, en momento de duelo. No haga otra cosa más que llegar al lugar y escuchar. No trate de hacerse el héroe, ¿verdad? Usted es necesario, útil, pero no indispensable, ¿verdad? Y lo que usted diga no va a cambiar las circunstancias. Por eso, lo primero que la gente quiere ver es su solidaridad con ellos y luego su atención a ellos. Así que, dos elementos: llegue, hágase presente y escuche. ¿De acuerdo? Segundo, al final, después de haber transcurrido el tiempo, más que ninguna otra cosa, el consejero debe ayudar brindando comprensión espiritual por la pérdida. El consejero debe usar la situación para desafiar a la persona a crecer espiritualmente. Lo que decíamos, esa es una oportunidad para desarrollar vida espiritual. Nosotros tenemos una gran tarea: ayudar espiritualmente a las personas. Tenemos que intervenir de tal manera que esa experiencia le sirva a la persona para un desarrollo espiritual. Y podemos citar la Biblia en este caso. La Biblia dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme al propósito de Dios han sido llamados. Hay muertes que son como una siembra, como una semilla, que después va a dar frutos espirituales. Eso debe entenderlo la persona asesorada, de que muchas muertes son como el grano de trigo, como el grano de frijol, como el grano de maíz, que primero se entierra y luego surge una planta y después una mazorca de maíz ¿verdad? Y de ella granos, y de esos granos surge una tortilla, un pozol, una comida sacada de el maíz. Vean qué interesante. Y va a alimentar a otro. Esa es la tarea del grano. De igual manera hay que explicar a las personas que hay muertes que son valiosas. Dice la Biblia, honroso es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. ¿Les parece bien eso? Aconsejando, vamos a pasar a otro tema, siempre con ejemplos de situaciones en las que vamos a necesitar de la consejería pastoral. Puede plasmar ahí, aconsejando en una situación de crisis. Aconsejando en una situación de crisis. Tome nota, revise su documento y usted se dará cuenta que ahí vamos a encontrar esos elementos importantes. Maneras negativas con las que una persona confronta una situación de crisis. Vea, esto es importante. Maneras negativas en que una persona confronta una situación de crisis. 1. Primera acción negativa. Negar que el problema existe. Estamos hablando de situaciones de crisis, no estamos hablando de duelo. Ahora estamos hablando de situaciones de crisis. Situaciones que generan una crisis. Lo primero que hacemos es negar la crisis. No es cierto. No me ha ocurrido esto. ¿Verdad? De esa forma tratamos de obviar que existe un problema. De esa forma tratamos de desear estar quietos frente a una situación. Y quisiéramos que realmente esa crisis no existiera. Deseáramos que esa situación no nos esté ocurriendo a nosotros. Es decir, yo veo que no soy digno de estar en esa situación y por eso prefiero negarla y no asumirla. Cuando uno niega una situación de crisis, es que no está dispuesto a asumirla. Segundo, forma negativa, evitar el problema. Evitar el problema, quererse escapar del problema. Evitar el problema es querer salirse de la escena, es querer no enfrentarlo, es querer no aceptar que el problema está presente. Por ejemplo, si es un problema económico y afecta a toda la familia, diga, a mí no me metan en ese problema. No, si vos sos parte del asunto, vos sos un generador del asunto, saliéndote del problema, el problema no va a concluir. El problema seguirá presente porque tú eres parte de esa realidad, parte del problema. Entonces, no procure evitar el problema. Si un hijo está en la calle cometiendo delitos, no diga, ese no es mi hijo, ese no es el hijo que yo crié, eso no es lo que yo le enseñé. Esa es una forma escapista de no querer enfrentar el problema. El tercer elemento negativo para no aceptar que estamos frente a una situación de crisis es rechazar la ayuda. Como no admitimos que estamos en problema, no queremos ayuda. Rechazamos la ayuda. Entonces, no rechace la ayuda. Una manera de evitar confrontar la situación de crisis es no admitir la ayuda. Hay personas que dicen, yo no necesito a nadie, déjenme solo, quiero estar solo, no me interesa a nadie, yo puedo resolver solo mis problemas. Y esas son maneras agresivas para no admitir que estamos frente a una crisis. Ahora, déjenme darle una buena noticia, las crisis son necesarias. Las crisis generan nuevas conductas. Las crisis generan nuevos proyectos. Las crisis generan nuevos conocimientos. Pero quien trata de rechazar la ayuda no va a aprender nada en la vida. y no se va a dar cuenta que necesita la ayuda del otro. El joven que estaba tirado en el camino, la parábola del buen samaritano, el samaritano se bajó del caballo, lo asistió, él admitió que estaba en un problema, aceptó que lo sanara, que lo curara, y admitió sin orgullo que él pagara al mesonero para que lo quedara curando y cuando regresara pagarle. Es decir, alguien que sabe que está en un problema admite la ayuda y se envuelve en la situación y admite que otro le apoye y no rechaza su asistencia. Otro elemento es esconder los sentimientos de ira y culpa y los demás elementos que están en el corazón del hombre. Es necesario todo ese proceso, ya dijimos que la ira y la culpa son necesarios. Quinto, no pensar en la crisis, tratar de olvidarla, es otra manera de rechazar que estamos en la crisis. No pensar en la crisis, tratar de olvidarla. Si está presente, es imposible que la olvides, ¿cierto? Sí. No trates de obviar lo que es tangible, lo que es real. Admite que estás en la crisis, pero la manera de quererla obviar, y nunca la vas a superar de esa forma, es no pensar en la crisis, tratar de olvidarla. 6. Negarse a considerar soluciones prácticas. Negarse a considerar soluciones prácticas. Hay muchas maneras de salir de las crisis, dependiendo de la naturaleza de la crisis. Y hay acciones a las que podemos recurrir para resolver la crisis en que nos estamos metiendo. Por ejemplo, si la crisis es de una deuda que no puedes pagar, hay salidas, hay formas organizadas en que podemos salir de la crisis. Si alguien te dice, permíteme hacer un plan para ayudarte a salir de esa situación, acepta la ayuda, porque ofuscado en el problema y no queriéndolo admitir, y no queriéndolo aceptar, no vas a poder hallar salida. Entonces, no evite considerar soluciones prácticas. No se niegue a aceptar soluciones prácticas. Acepte que todo problema genera un desafío. Y si hay un desafío, hay una salida. Todo problema tiene una solución. No hay problema que no tenga solución, solo la muerte. Y al final tendrá, porque habrá resurrección. Pero sí, todo problema tiene una salida. 7. Culpar a otro y esperar que ellos le den la solución. Esa es una manera pésima de querer enfrentar la crisis, culpar a otros. Las personas irresponsables siempre están buscando culpables y recurren a ese mecanismo de culpar a otros para no admitir que él está frente a una crisis que lo está desafiando a hacer cambios, a hacer ajustes, lo está desafiando a tomar medidas, lo está desafiando a poner en práctica sus habilidades humanas, sus habilidades espirituales, sus recursos morales y espirituales. Lo está desafiando a poner en práctica su liderazgo, porque una persona líder siempre busca una salida. Una persona líder se enfrenta a sus propios problemas y también a los demás. Entonces, culpar a otros y esperar que ellos den la solución es una forma pasiva de enfrentar el problema. Que lo haga él. Y como el otro no se siente responsable, tampoco lo hace. Y la crisis estará permanente. No ha avanzado nada, puesto que el individuo no ha querido asumir que está frente a una crisis. Y ahora sí que estamos en problema, porque crisis es una cosa y problema es otro. Problema es que el individuo no quiere admitir que está en una crisis. Evitar a los amigos y padres. Evitar a los amigos y padres. No me visiten, no quiero a nadie, váyanse de mi casa. No traten de opinar a ustedes, no les importa lo que me está pasando, y empieza a alejar a los amigos. Y echa de la casa al papá, que le dice: hijo, yo quiero darte una salida. Y dice: no, yo no quiero vivir a costillas tuyas, yo no quiero meterte a problemas, déjame tranquilo, déjame que yo solo lo resuelva. Y esa es una manera indolente de querer enfrentar el problema. Esa es una forma, ¿verdad?, escapista de querer enfrentar una realidad, obviándola y tratando de alejar de ti a las personas que con voluntad sincera te quieren ayudar. Y finalmente, autoconvencerse que la crisis es un castigo de Dios. Eso es lo más fatal. Si hay algo que te mata, es que entra en un sentido de culpabilidad espiritual. Hay gente que es totalmente punitiva. La palabra punitiva quiere decir juicio. Son personas que consideran que todo viene por juicio de Dios y se quedan inertes, porque como Dios los está castigando, tienen una mentalidad punitiva de juicio, que todo lo que le está ocurriendo es por juicio de Dios, y eso no les da la oportunidad, la habilidad de poder enfrentar el problema con disposición, con conocimiento y con las habilidades y con los recursos que le están llegando del exterior. Y por esa razón hay personas que en vez de solucionar la crisis la agudizan, porque están solo enfrascados en el problema. Y lo peor, que no lo quieren admitir, que el problema está presente. Y en vez de asumirlo, hicieron todas estas cosas que hemos mencionado anteriormente. Hablemos ahora de lo positivo. Maneras positivas de confrontar una situación de crisis. No solo hay negativos, también hay formas positivas de enfrentar una crisis. Número uno, aceptar que existe el problema. Tremendo. Aceptar que existe el problema. Cuando uno acepta que esté el problema, lo puede medir hasta dónde llegue el problema, ¿cierto? Como uno lo admitió, uno dice: ah, cuántos efectos negativos me ha producido el problema. Y lo cuantifica: cuánto me durará este problema. Y lo evalúa: cuántos recursos tengo a mi favor para resolver esta crisis. Lo acepta y lo asimila y dice: no cabe duda que estoy frente a un problema, estoy frente a una crisis. Entonces, una forma positiva de enfrentar la crisis es aceptar que existe el problema. Es cierto, ahora me doy cuenta que sí estoy en problema. ¿Pero qué? Voy a enfrentarlo. Primero lo asimilo, ¿verdad? Lo asimilo. Estoy en un problema. Luego lo proceso. Lo dimensiono. Y finalmente le busco salida. ¿Ok? Segundo, tratar de entender mejor la situación. Tratar de entender mejor la situación. Eso quiere decir que usted va a ver de dónde se desprendió el problema. ¿Qué fue el generador del problema? ¿Qué efectos ha producido hasta ahora el problema? ¿Cuánto daño ha causado? ¿Qué daño futuro puede producir? Es decir, ¿qué esfera cubre el problema? Dimensionarlo. Tratar de entender el problema en toda su expresión. ¿Cuán grande es el problema? ¿O cuán pequeño es el problema? No necesariamente grande. Puede ser controlable el problema. Y si lo atiendes a tiempo, el problema puede ser solucionable pronto. Y por esa razón, un aspecto positivo es poder radiografiar el problema, poderlo entender todo en la situación que se está dando. Elemento número 3, aceptar la ayuda de padres, amigos, etc. Aceptar la ayuda. Elemento número 3 positivo. Acepte la ayuda de padres, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, ¿verdad? Personas cercanas a usted. Acepte que le den el apoyo para poder resolver el problema que usted está enfrentando. Decimos acá, es mejor tener amigos que dinero. Porque el dinero se termina, los amigos permanecen. Y es mejor tener a tu padre a tu favor que tenerlo en contra. Es mejor tener a tu familia y a todos como aliados que como adversarios. Por esa razón, trate de encontrar y de aceptar la aproximación a su problema de padres, amigos, vecinos y compañeros de trabajo, para que usted no esté solo en el problema, que haya quienes le ayuden a resolver el problema. Qué lindo es cuando uno puede encontrar que otros están preocupados por ti. Inmediatamente que conocen de tu situación, se empeñan en buscar cómo ayudarte a salir del problema. La Biblia presenta un caso bonito en Marcos capítulo 2, versículo 1 al versículo 9. Dice ahí el texto que tres jóvenes pasaban por la casa de Pedro en Capernaum y estaba ahí Jesús haciendo milagros, y ellos, al oír que Jesús estaba sanando a los enfermos, recordaron a un amigo que era paralítico. Lo narra Marcos y lo narra Mateo y lo narra Lucas. Los tres lo narran, el joven paralítico. Dice la Biblia, y se lo voy a narrar como lo narraría yo, no como lo narran los evangelios. Dice que los amigos llegaron donde el paralítico y le dijeron: oye, ¿quieres acompañarnos a Capernaum? Está Jesús de Nazaret, el Mesías. Nada de eso van a hallar ahí. Él está sanando a los enfermos. ¿Quieres ir tú a que te sane? Y dice: no, yo soy paralítico, yo no me atrevo. Además, váyanse ustedes, yo me acostumbré a estar paralítico. Además, he ido al estanque de Siloé y varios intentos he hecho que alguien me zambulla en las aguas que remueven Los Ángeles cada año. Y antes que yo entre, ya entró otro y no he podido. Así que ya me conformé. Pero dice la Biblia que los amigos le dijeron: intentémoslo, vamos a armar una camilla, te vamos a subir en la camilla y te vamos a llevar. Y dice: ah, bueno, si es así, pues sí, estoy dispuesto. Y le armaron la camilla y lo llevaron hasta la casa de Pedro, donde estaba Jesús predicando. Pero ahí se encontraron otro problema: la gente estaba aglomerada y no podían entrar. Intentaron introducirlo a la casa y no pudieron. Pero los amigos no se dieron por vencidos. Ese es un buen amigo. Cuando uno tiene un problema, un buen amigo hace todo lo posible por ayudarte a salir del problema. Y le dicen los amigos: hey, vamos a subirnos por la casa, por el techo, y vamos a abrir un hueco y te vamos a bajar con nuestras cintas con que nos amarramos los vestidos. Hicieron una cinta larga, lo ataron a él y lo fueron bajando hasta donde estaba Jesús. Y ante el espanto de todos, viendo bajar aquella figura, Jesús seguía haciendo milagros, ni se fijó en aquello. De repente el joven estuvo frente a Jesús. Resolvieron el problema número dos, era la barrera humana que no los dejaba entrar. El primer problema era paralítico, la distancia y la condición física. El segundo problema era que él era la barrera humana. Y el tercer problema fue peor. Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y dicen los tres amigos que estaban allá: ay, Dios, mejor lo hubiéramos llevado al sacerdote, que matara un macho cabrío, que derramara la sangre y ya, se acabó el pecado. Nosotros lo trajimos para que lo sanara, no para que lo perdonara. Y Jesús, viendo aquella inquietud, preguntó: ¿qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate y anda? Le dice: hijo, levántate y camina. Y él sintió, bueno, primero perdonó sus pecados, ¿verdad? Y él sintió la restauración, el perdón. Y luego sintió la sanidad corporal, y en presencia de todos el Señor recompensó a los tres amigos que llevaron, a los cuatro amigos que llevaron al paralítico. Eso es admitir que uno tiene un problema y admitir ayuda. Él admitió que lo llevaran, que lo subieran por el techo, y la burla supuesta de que Jesús, en vez de sanarlo, lo perdonó. Pero es que el Señor comienza por lo más importante, ¿cierto? No, ellos lo llevaron para ser curado. Pero el Señor empezó por donde tenía el problema más grave, su condición espiritual, ¿cierto? Entonces, un elemento positivo es aceptar la ayuda de padres y amigos. Cuatro, reconocer sentimientos de ira y culpa, tratar de resolverlos. Esa es una situación normal del estado emocional. La persona siente ira y siente culpa, y los demás sentimientos que se dan cuando uno está ofuscado en un problema, ¿no es cierto? Cuando uno está metido en un problema tiene un montón de sentimientos: apatía, ¿verdad? Ira, culpa, depresión, angustia, decepción, soledad. Todos esos elementos se dan en la vida de nosotros. Es más, uno cree que está solo. Elías dijo: solo yo he quedado. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Hay 7,000 que no han doblado rodillas. Pero él en su problema creía que solo él estaba en problema. Pero habían 7,000 más que estaban igual que él. Pero cuando uno está en problema, uno cree que tu problema es el único que existe. Pero todos tenemos problemas. Cuatro. Cinco. Distinguir entre lo que puede ser cambiado y lo que no puede ser cambiado. Aceptar lo que puede ser cambiado. Esto me gusta mucho. En los Alcohólicos Anónimos hay un eslogan que dice, no me lo sé bien, pero voy a sintetizarlo. Dice: Señor, ayúdame a entender que hay problemas que puedo solucionar y hay otros que no puedo cambiar. Y ayúdame a notar la diferencia entre el uno y el otro. ¿Bonita? Bonita. Los cristianos tenemos que desarrollar una cualidad que se llama paciencia, que es poder entender los problemas tal como son. Hay cosas que podemos cambiar y hay cosas que no podemos cambiar. Y las que podemos cambiar, echémoslas todas por cambiar. Hagamos lo imposible porque esas cosas cambien. Echemos todos los recursos que tengamos a mano para que eso cambie. Y los que no podemos cambiar, no nos agotemos en quererlos cambiar y dejémoslos ahí. Porque el tiempo va a permitir que ellos mismos se vayan alejando de nosotros, ¿cierto? Y frente a un nuevo desafío, podremos hacer mejor las cosas. 6. Considerar soluciones prácticas. Dar pequeños pasos inicialmente para implementar la solución. No crea que todo lo va a cambiar de la noche a la mañana, ¿ok? ¿Entendimos eso? No crea que todo lo va a solucionar de la noche a la mañana. Los cambios son un proceso. Diga conmigo, proceso. Los cambios son un proceso. Proceso quiere decir que va por etapa, ¿correcto? Queme etapas, vaya quemando etapas. Quiere decir que el primer intento, evalúelo cómo logró hacerlo. Luego empiece la segunda etapa. Trate de solucionar los problemas en un proceso de integración personal donde usted participe de manera activa, ¿no?, en la solución del problema. Usted puede. Y llénese de ese lenguaje positivo. Yo puedo. Y enfrente el problema. Esa es una manera positiva de enfrentar el problema. Y hay personas de nuestros aconsejados que tienen valor y admiten que el problema lo pueden solucionar. Y ir dando esos pasos pequeños de solución. 7. Aceptar su propia responsabilidad del problema. Acepte que usted es parte del problema. Y si usted es parte del problema, usted es parte de la solución. Si usted participó en el problema, usted es parte de la solución. Usted abone a la solución con los recursos con los que usted cuenta para resolver el problema. Y sume todos los demás dispositivos que están a su favor, todos los demás recursos que le llegan para enfrentar el problema. Pero lo primero que hay que hacer es admitir que nosotros somos parte del problema, que somos responsables del problema que se ha generado. 8. Acérquese a la familia y a los amigos. Acérquese a la familia y a los amigos. Verá que la familia ayuda mucho cuando uno está en problemas. Hay un sentimiento de compañerismo, de amor, de apoyo, ¿cierto? Cuando te dice tu mamá, no te preocupes, hijo, yo estoy contigo en oración. Qué bonito. Y una mano que se te pone en la espalda y te dice, adelante, hijo, tú puedes. Todas esas son maneras, incentivos que te ayudan a enfrentar el problema. Entonces, esos son recursos positivos con los que cuenta la persona que está en crisis. El terapeuta, el consejero pastoral, el brigadista de salud mental, así le llamamos a todos los que trabajan en la línea de consejería pastoral, va donde las personas y les alientan a enfrentar el problema de esta forma. Es decir, acérquese a su familia, no abandone a su familia, no se separe de la familia. Permita la asistencia familiar para poder enfrentar el problema. Hermanos, el peor emproblemado en la vida fue Jesús, porque asumió los problemas de toditos nosotros, ¿cierto? Y recibió el rechazo de todito el judaísmo, de todo el pueblo de Israel. Pero siempre estuvo atento a la familia. Tanto que al estar en la cruz le dijo a Juan, he aquí tu madre, y a María le dijo, he aquí tu hijo. Interesante, ¿no? Hubo una asistencia familiar en el problema. Las primeras que fueron a la mañana, o más bien el día de reposo, ¿verdad?, a ponerle sudario, a sepultarlo, fueron las mujeres. Los varones, como siempre, nos separamos del problema. Y no se quedaron, las mujeres se quedaron. A la hora de la resurrección, ellas fueron las primeras que llegaron. Y las primeras predicadoras de la resurrección fueron las mujeres. Vean qué interesante la familia, ¿verdad? Fue la familia la que llevó a cabo el anuncio de la buena nueva de la resurrección de Jesús. Y en los problemas que enfrentó Jesús, siempre estaba la mamá. También lo metió a problemas, ¿verdad? Hoy en la mañana conversaba con los jóvenes del seminario bíblico y le decía que cuando estaba, hacía falta el vino, la mamá le dice, hijo, no tienen vino. Y le dice él, no me metas a problemas porque todavía no ha llegado mi hora. Si yo hago un milagro ahora, mamá, me cortan la cabeza, me crucifican antes de tiempo. Pero bueno, como es mi mamá, lo voy a hacer el milagro. Y lo hizo el milagro, pero lo metió a problemas. Cada acción que hacía Jesús lo ponía en problemas. Lo iban acorralando poco a poco hasta terminar con la vida de él, que terminó para darnos vida a todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y 9, orar y concentrarse en la soberanía de Dios. Orar y concentrarse en la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es soberano, todo lo puede. Que Dios todo lo sabe. Que Dios tiene todos los medios. Él es todopoderoso. Él es suficiente. Él es nuestro asistente pastoral número 1. Puede decir conmigo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, mire la acción pastoral, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. ¡Qué lindo! Entonces, ore y concéntrese en la soberanía de Dios. Él, mejor que nadie, puede resolver los problemas que acosan al mundo entero. Sobre todo aquellos seres humanos que no tienen tanta oportunidad como la tienen otros. Habrán pueblos que me escucharán y me oirán que quizás no tienen que desayunar el día de hoy. Habrán gente que están viviendo situaciones de crisis terrible. Quizás su nación está en un estado político terrible. Habrán familias semiesclavas que no ganan un sueldo y que no tienen que comer. Habrán hombres y mujeres que están pasando crisis de empleo. No hayan salida, no tienen que darle de comer a sus hijos. Habrán personas que se han metido a un problema, prestaron un dinero y no tienen empleo para pagarlo. Déjeme decirle que Dios conoce su necesidad y que Él vino para salvarlo. Que Dios lo bendiga.